Continuamos aquí entre mate y mate compartiendo esta bellísima mañana aquí en Capilla del Monte, con una temperatura ideal, diría yo, y acercándose un poco de humedad también. Bueno, te venimos contando, te lo hemos contado, hemos charlado con él también, pero esta vez con la novedad, ya la confirmación de la candidatura en Villa Carlos Paz, una de las primeras que se anuncian en nuestra región, nuestro territorio, en Punilla. Yo diría, y le agrego, una alentadora candidatura, pero además con una construcción de lo que, bueno, es la novedad y la noticia que hoy nos obliga a esta comunicación, que es, bueno, la inscripción de un partido, de un espacio político propio, nuevo, que aparece en el escenario de Carlos Paz y aparece con mucha fuerza, además, en un contexto de una disputa de sentido sobre la convivencia social, sobre la convivencia con nuestro ecosistema, que se ha debatido tanto en nuestra región y que ahora tiene un correlato político también en Carlos Paz. Carlos Paz Despierta es el espacio político que ha inscripto Emilio Iosa, con quien hemos conversado, el doctor que está en línea. Lo saludamos. Emilio, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, con esta noticia, ¿no?, que la veníamos conversando, se venía masticando, que aparece, como decía yo, en un escenario, o por lo menos irrumpe de una manera diferente frente a una expectativa de un electorado, de una sociedad, de una comunidad, sobre todo la de Punilla, que está sacudida por debates profundos, fuertes, desde hace algunos años, especialmente este último, que está ávida de, y necesitada además, de nuevas ideas que puedan pensar el desarrollo de otro modo, como venimos conversando en algunas charlas aquí al aire que hemos tenido. Contanos un poco cómo nace esto de Carlos Paz Despierta, Emilio. Bueno, la verdad es que, primero que nada, bueno, agradecerte por la comunicación, por la posibilidad siempre de llegar a través de ustedes, digamos, hacer eco en otra gente que vibramos la misma sintonía de algún modo. Para mí, me parece personalmente, y con los compañeros y la gente que estamos tratando de construir esto, empezando a construir esto, nos pareció que era el momento de dar el paso político. Nosotros, personalmente, yo participo de asambleas populares hace muchísimos años en el interior de Córdoba, pero más que nada en el interior del país, en el interior del interior, te diría, provincia de Salta, en Formosa, sobre todo comunidades campesinas, comunidades indígenas, por el tema ambiental, por el tema del territorio, por el tema de la salud, en fin, muchos años en asambleas populares, también en ONGs, y bueno, nos pareció que Punilla, sobre todo a nivel regional, necesita, urge, digamos, la necesidad de conformar un espacio político que dispute en las urnas una alternativa al desarrollo que se está planteando desde el gobierno de Córdoba en los últimos 30 años, y en ese sentido, bueno, nos alienta muchísimo la posibilidad de contar con el vecino común, con el ciudadano de a pie que nunca ha participado en política porque de algún modo lo siente un lugar inhabitable, sucio, y en ese sentido, bueno, está el desafío de que nuestra propuesta realmente pueda ser no solo una cuestión discursiva, de señalamiento, en fin, digamos, de participar de las marchas colectivas, en fin, sino también disputar en las urnas la posibilidad de que el vecino tenga realmente en el menú lo que se ofrece a nivel político una alternativa realmente distinta. Uh-huh. Emilio, bueno, el debate que ha también puesto, sobre todo, te ha puesto en un lugar muy visible. No solo a vos, yo confío, lo hemos conversado acá, confiamos, muchos de nosotros, creo que esto lo compartimos, en que este último debate, que en realidad es la acumulación de muchos años de asambleas, como vos nombrabas, de la gente haciéndose cargo de temas que no pasaban por la agenda política oficial, por el lado de los partidos y ni mucho menos de los estados, de los gobiernos, que aparece también. Nosotros lo tratamos de incorporar la idea del buen gobierno, ¿no? Porque pareciera que todo es lo mismo, todo es igual, y bueno, habría forma, capacidad e ideas para una gestión del buen gobierno, que sería esto de laburar en conjunto con la sociedad. Pero digo, el tema que puso fuertemente en debate, bueno, por un lado, tu intento de saneamiento del lago, algo que marca, por más que sea algo, parece algo puntual, sobre todo para los vecinos a lo mejor de nuestra región, muy puntual, marca un eje de desarrollo diferente para Carlos Paz y para nuestra región. Y después, el tema de la autovía de montaña. ¿Cuánto tiene que ver esto en tu decisión y en la adhesión que has ido sumando allí en Carlos Paz? Bueno, primero que nada, como bien vos decís, me parece que esto es el resultado y el resultado de una construcción también histórica colectiva, ¿no? Creo que venimos madurando muchos de los ciudadanos de Argentina, pasando primero por el debate del buen vivir, ¿no? Digamos, del estado de bienestar que se planteó como una cosa quieta, como una cosa relacionada al consumo y al confort, al estado del buen vivir que es de algún modo un legado que nos dejan los pueblos indígenas y que tenemos que reconstruir para que nuestra sociedad realmente pueda dar el salto cuántico de alguna manera que necesita para vivir mejor y que este vivir mejor no esté ligado solamente al consumo. Y de ahí sí, claro que surge la necesidad del buen gobierno, y esa necesidad del buen gobierno tiene que ver con animarnos los ciudadanos de a pie, los que hemos de algún modo dejado la política de lado, la política partidaria, me refiero, ¿no?, en el sentido de que muchas veces por lo que nos cuesta habitar ese espacio tan de manera corrupta, hipócrita, difícil de habitar para quienes a lo mejor tenemos buenas intenciones y realmente pensamos un mundo distinto. Bueno, el desafío es habitarlo, el desafío es vivenciar esta cosmovisión que tenemos, o sea, convertir en una cosmovivencia realmente, disputar el poder político, y en ese sentido, volviendo a lo que me decías del lago y de la autovía de montaña, pienso que son los dos ejemplos más importantes al respecto y más cercanos que tenemos al respecto de esta tremenda herida que se está abriendo en el discurso político, en la montaña en sí, en el lago, que es un paradigma de desarrollo que ya no tiene margen para continuar, un paradigma de desarrollo basado en el dinero como fin último, en el dinero para unos pocos, ¿no? Por eso yo digo cuando digo Córdoba entre pocos, lo digo realmente sin cinismo, lo digo así porque creo que es así. Se está construyendo una Córdoba para muy pocos, donde muchos pagamos el daño ambiental que provocan unos pocos para mejoramiento de su bolsillo. Entonces, esta acumulación, digamos, del dinero, del capital que termina en manos de unos pocos, no solo ha sido pensada para enriquecerse, sino también de algún modo destruye esta posibilidad de construcción colectiva que tiene que ver con la distribución de la riqueza y el buen vivir, ¿no? Entonces yo creo que la gran trampa en la que nos han metido es la desesperanza, la gran trampa que nos han metido es que todo es lo mismo, que todos somos ladrones, que todos somos... De que la política no se puede evitar porque ahí están los ladrones y los corruptos. Yo creo que tenemos el desafío enorme de construir redes en Punilla, de ocupar espacios políticos y realmente disputar, aunque sea el más mínimo lugar en una banca del poder legislativo, de las comunas o de los municipios, porque ahí es donde vamos a tener voz y voto, porque ahí es donde vamos a poder empezar a disputar el poder político y donde vamos a poder frenar no la autovía en sí, sino el paradigma que produce autovías, que produce contaminación de lagos, que produce emprendimientos inmobiliarios que no respetan el medio ambiente. Creo que ese es el gran desafío. Bien, Emilio. Bueno, todo esto ahora, el mayor desafío en todo caso es que nuestros pueblos, que tu comunidad, en este caso Villa Carlos Paz, confíen que esto es posible, que se puede salir de la trampa de los aparatos políticos, a lo mejor de las tradiciones, y que puede haber que las novedades y que las capacidades estas, ¿no?, de gobiernos más abiertos, más populares, más participativos puedan ser posibles. Te consulto en ese sentido si hay algunas conversaciones con otros espacios políticos, si eso se va a abrir, o usted, o la idea es, bueno, conformar un espacio propio que pueda disputar directamente las elecciones. Mira, yo con total sinceridad creo que primero uno tiene que demostrar lo que cree, ¿no? Y tiene que estar convencido antes de querer convencer. Uh-huh. Entonces, me parece que tenemos que construir, tenemos, digamos, un poco la cuestión de esta este nebulosa que implica un cambio de paradigma de desarrollo, poderla plasmar en propuestas concretas que en el caso de nuestra ciudad tienen que ver con nuestra ciudad turística, una ciudad muy basada, digamos, en el consumo, muchas veces en el consumo superfluo, inclusive desde el punto de vista de la cultura, de los teatros, ¿no? Una ciudad que en la que se nos ha podrido el agua al frente de nuestras narices sin reaccionar en los últimos 50 años. Entonces, plantear un Carlos Paz despierta es plantear también, me parece, en el escenario regional de Punilla, en el lugar tal vez más adverso para plantear esta cuestión. Realmente creo que hay que plantar bandera, poder proponer propuestas concretas ligadas a este cambio de paradigma de desarrollo, disputar desde ahí realmente el discurso y el poder político, y luego pensar, una vez fortalecido, recién pensar en la posibilidad de articular con a lo mejor espacios políticos ya constituidos de hace mucho tiempo, que yo considero, y con absoluto respeto lo digo, que están muy condicionados por las estructuras superiores, están muy condicionados por ciertos dogmas partidarios y por ciertas ideologías que los han de alguna manera cristalizado en algunas ideas que ya no tienen cabida en el mundo que viene. Y bueno, en ese sentido creo que tenemos que nosotros poder fortalecernos realmente, demostrar qué es lo que queremos realmente, y en ese sentido poder tener la madurez para ir de alguna manera caminando esta construcción colectiva que implica pensar un desarrollo diferente. Uh-huh. Emilio, te molesto con la última, pero me gustaría, me parece que la audiencia también, estarás al tanto en un momento crucial aquí en Capilla del Monte, en todas las localidades de Punilla, respecto a la basura, los residuos, según como le llames, es como lo mires también. Bueno, después de vivir un incendio de casi 1,000 hectáreas aquí en nuestra región, a partir de la quema del basural, están imputados el intendente, el secretario de gobierno, una situación muy delicada que lleva muchísimo tiempo sin resolverse, sin duda, y no se niega, pero que ha tenido, bueno, poca mirada y poca ocupación por parte de los gobiernos. ¿Han podido pensar en eso? ¿Tenés alguna mirada? ¿Cómo te parece que se puede avanzar en una solución? Me parece que la cuestión de la basura es una cuestión crucial que habla mucho de nosotros, justamente de la sociedad. Se puede analizar una sociedad analizando su basura o cómo se comporta con su basura, con lo que tira. Yo creo personalmente que en Carlos Paz, bueno, lo estamos trabajando mucho, tenemos el gran desafío de convertir la basura en dinero, de reciclarla, de poder realmente ser responsables en el consumo, empezar a repensar las cosas que consumimos los ciudadanos. Para eso necesitamos educación ambiental fuerte, un plan de educación ambiental fuerte, que realmente en el Estado nunca, a mí adentro del municipio, no me dieron cabida a hacerlo, pero lo queremos hacer fuertemente. La posibilidad, digamos, de que las familias tengan, digamos, la separación de la basura en el hogar, y luego podamos realmente tener en Carlos Paz, que ya se está haciendo, se está empezando a hacer con el centro ambiental, un lugar donde realmente se recicle la basura y podamos pensar en que el basural se convierta en un lugar donde nosotros podemos convertir lo que tiramos, o lo último o lo mínimo que desperdiciamos y tiramos en cosas útiles, ¿no? Tanto como puede ser adoquines para el pavimento, hasta compost para las familias, y para poder de algún modo devolverle a las familias de la ciudad, tanto en tierra como en flores, como en huerta, todo lo que es el desecho orgánico, en fin, repensar la basura. Los basurales realmente ya son una cuestión del pasado. Creo que tenemos que en sociedad todos pensar la basura. No es solamente la responsabilidad del Estado, creo que la responsabilidad del Estado fuertemente es poder hacer un lugar, un centro ambiental y en cada comunidad donde podamos reciclar todo, y la responsabilidad de los ciudadanos es poder colaborar con el Estado para que desde cada familia, desde cada lugar, podamos pensar lo que estamos consumiendo y nuestros residuos poder entregarlos al lugar donde el Estado recicla de la mejor manera para poder hacerlo más efectivo, ¿no? Bien, Emilio, estamos conversando con Emilio Ayosa, uno de los fundadores de la Fundación Deuda Interna, ahora en este espacio político, médico, y además ha sido secretario de Políticas Saludables allí en Carlos Paz. Emilio, antes de despedirme, te dejo para que puedas dar un mensaje a las comunidades, a la población, en este caso aquí en Capilla del Monte, que nos escuchan. Después la nota también circulará en otros lugares. Un mensaje, bueno, en un momento clave, difícil del país, de nuestra región, que por ahí se está más atentos, ¿no? Desde las audiencias a poder escuchar algún mensaje de esperanza. Bueno, la verdad es que me gustaría comunicarme con las familias de en general de las sierras y de las asambleas, con el ciudadano común, digamos, con la gente que de algún modo está desesperanzada, que cree que este país no tiene salida, que cree que las cosas no van a mejorar, etcétera, que está prendida la televisión mirando, consumiendo malas noticias. Me parece que la clave está en poder primero sacar, despegar el dedo del control remoto y dedicarse con ambas manos al descontrol cercano, ¿no? Creo que en cada comunidad tenemos grandes problemas que podemos solucionar nosotros como vecinos, reunirnos, pensar la política desde el contacto directo con la persona que tenemos al lado, dejar de lado las pequeñas diferencias que nos pueden separar y pensar en que tenemos una gran cosa en común, que es la vida, que es la necesidad de cuidar nuestro espacio, nuestro medio ambiente, nuestro entorno, para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un lugar realmente digno para la vida y no un desastre ecológico que va a impactar en sus vidas y en su salud. Me parece que es fundamental no comerse el verso de que todo está mal, de que nada sirve, de que nadie es honesto. Esto no es verdad. La Argentina, en cada lugar, cada vecino, cada familia sabe perfectamente que el 90% de nosotros somos gente que sale a trabajar todos los días, gente que no roba, gente que trata de hacer las cosas bien. Esta gente que somos los que estamos sosteniendo el país más allá de las grandes crisis, tenemos que animarnos a participar en los centros vecinales, animarnos a participar en las asambleas. No tiene nada que ver la cuestión externa, que alguien use rastas, o que alguien se vista como hippie, o que alguien use traje, o que alguien tenga un buen auto o un auto roto. No tiene nada que ver con lo que piensa, siente y puede hacer por su país. Entonces, sacarnos estas cuestiones, digamos, estas etiquetas, estos prejuicios que nos impiden juntarnos, y más allá del espacio político que yo estoy tratando de liderar en Carlos Paz, creo que muchas asambleas, tanto en Punilla como en otros lugares de la provincia y del país, pueden también disputar pequeños espacios políticos partidarios dentro de sus comunas y sus municipios. Me parece que es muy importante lograr una red de gente que estemos pensando y en el paradigma de la vida y del buen vivir y del buen gobierno, y para eso hay que dar el paso de animarse, dejar de señalar, empezar a señalarnos a nosotros mismos y poder estar a la altura de lo que necesita nuestro país, que es gente honesta trabajando en conjunto, en red, y pensando nuevos paradigmas de desarrollo. Bien, Emilio, nos vamos a encontrar pronto, seguramente también por acá, por allá, en algún lugar, para seguir charlando sobre estos temas, y si no, estará el aire de una radio Muchas Voces siempre a disposición. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes, a toda la audiencia, y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hasta luego. Ahí estaba Emilio Ayosa, exsecretario de Políticas Saludables de Villa Carlos Paz. Renunció al calor de la audiencia pública por la autovía de montaña. Ha lanzado espacio político Carlos Paz Despierta. Tenga la misma edad que la allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides,